Claro, claro, porque todo lo nuestro es así. Hoy vamos a regalar un par de libros. Esto es La Ollita Feliz. Se puso pelado. En La Ollita Feliz vamos a poner libros, vamos a ir consiguiendo libros. Ahora vamos a empezar con un par de libros que tengo yo, no, que fui consiguiendo, que son para regalar. Pero aguantá, aguantá, pelado, no te adelantes. Primero contanos qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero me voy a sacar la camisa. Guarda con los botones, que por ahí salta alguno. ¡Guarda! ¡Ah, oh, pelado! Me bajo el cierre. ¡Cuánto pelo! Aguardar las escrituras que se viene el comunismo. A sacar la plata, hoy mismo que se viene otro corralito, 37 muertos. Los maestros paran a no mandar a los chicos al colegio porque hoy puede haber cargas de trotil debajo de los pupitres. 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, bien informado, bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. Bueno, eso, buenas noches, buenas noches, hazlo tú, pues. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, público del guiso, que se sientan en familia todas las noches a esta hora y apagan esa tele inmunda. Que están comiendo guiso, seguro. Para escuchar este programa. No, pelado, si vas a decir eso, por en favor, este programa, decí, no digas tele. Decilo así, medio como en portuñol, claro. Que ahí quedaría. ¿Cómo? Decilo como en portuñol, así. Más latinoamericano. Ah, está bien. No, se me complica. Así onda, yo tengo así un lenguaje onda, grabado por todas mis experiencias de vida. Yo es que hablo así por eso mismo. Porque sí. No es que yo sea una mala persona. Es que yo hablo así porque tuve una vida difícil. Porque puede decir. Y tengo una vida, una puse que está en el otro lado. Puse que tiene duguizo en la mano. Puse que sabe que el líder está mirando. Puse... Vos se agarra esa cuchariña. Cucharoña. Esa cuchariña, esa cucharoña. Y agarra el guisito y revuelva. Y revuelva porque el pueblo. Saludos respetuosos al pueblo portugués y al pueblo brasileño, que es muy latinoamericano. Acá el pelado no se hace quedar bien. Calla. Claro. Bueno, está bien. Bueno. Esto el es guiso la... no te un carozo. Más ten unos granos de arroz grosso. Más ten filamento grosso. Bueno, esta es La Ollita Feliz, la nueva sección del guiso. De la ceremonia del guiso, en la que vamos sencillamente a regalar unos libros. Queda a determinarse. Bien, vas a hacer el tema de Me compré la ollita feliz. No, no vas a grabar la voz porque todos los No, no, ya habrá todos un spot. Todos tenemos nuestro tema, ¿viste? Que el señor Tito va el con Tito Cari, de producción, claro, va a ir con preparando. Cari vamos, estamos grabando unos temas para nuestra sección. Claro. Ah, claro, entonces, eso es importante. Tendríamos que ir a claro. Es importante. Hacer una bossa nova, claro. Bueno. De ella bossa nova. Para recibir estos libros. Vamos a ir por partes, pelado. Sí. El pelado quiere armar una sección, quiso armar una sección y hoy viene con todo este poder y esta cuestión literaria. Y yo te voy a presentar, pelado, no le digas a nadie, por favor, usted no escucha en un ratito. Igual no nos está escuchando nadie, así bueno, que vos habla tranquila. Bueno, yo te presento como que vos sos un grosso. Ah, sí, sí. Y vas a regalar libros. Listo, listo. Ahí va, dale. Bueno, hoy todos nosotros tenemos acá en esta olla del gran líder, el gran guiso. El licenciado. Tenemos al licenciado Matías Guizán Barronuevo, que hoy nos trae su rinconcito literario. Buenas poeta noches, y literato, Matías. O sea, soy un intelectual. Buenas noches, Matías, presentate a vuestro público. Buenas noches, yo soy un poeta muy reconocido en el ámbito under, o sea, es muy masivo esto. Muy under, muy deep, muy deep, deep, deep. Como deep. Las bandas de culto, vos sos una banda de culto. Soy como una banda de culto, soy. Claro. Yo soy poeta, yo soy un poeta. Dentro aunque de un poco todos digan lo contrario, pelado, vos defendés este pelado. Soy un poeta y eso ya pesa bastante. Dentro de poco les voy a presentar mi libro God Side the Pig, que es un libro que todavía estamos trabajando. ¿Tiene traducción? Sí, God Save the Pig. Significa... Lo inglés no es lo mío, pelado. No, bueno, es Dios salve al puerco, al cerdo. Save the pig. Save the pig. Está bien, Dios salve al cerdo. Pero esto mucho más adelante. Ahora vamos a dar inicio a la ollita feliz, que acá no tiene juguetes, no viene con una hamburguesa, pero viene con literatura. Es más sano. Menos grasa. Sí, bueno, menos colesterol menos, y todo claro. Lo demás. Menos y en este caso... cheddar ahí. Bueno, ya me calenté, pelado. ¡Oh! Está ya bien, me calenté, pelado. Y eso porque no lo leíste todavía. Te voy a decir una cosa, pelado. Me hiciste acordar. Y eso porque no leíste todavía las cosas que traje. Me hiciste estamos acordar, leyendo. Pelado. ¿No sabes el odio que me sale de adentro del alma? Te indignaste. Cada vez que paso por la plaza y veo esa papa frita gigante en el coso de McDonald's, lo detesto. Encima hay como una logia de payasos que están abajo con globos. Y como no los dejan entrar, ellos de arriba les enseñan... Y miran a los padres, claro, ve a la gente incitan. Que está comiendo desde adentro, esa gente que se sienta a comer esa comida porquería, que ni siquiera es papa, pelado, eso no es una food. Papa, pelado. Fast food, esas papas se hacen con... Eso es fuck food, pelado. Bueno, son fuck. Comida rápida es la traducción. Bueno, sigamos bueno. Pelado con a acá ver. Los libros. ¿Qué? ¿O no trajiste dos libros para regalar? Dos libros. Dos artistas, dos escritores, uno que habla en inglés y otro que habla en castellano. Uno es, el libro se llama Aguas Fuertes Porteñas, de Roberto Arlt. Yes. Ahí está, lo tienen que ver. Ese lo tengo yo. Ese es el que tenés vos, es la edición de Página 12, no es el libro original. Pero bueno, peor es nada. ¿Pero es de regalo para nosotros, pelado? No, es de regalo para los oyentes. Si llega a llamar a algún oyente que yo no conozca... puede llevarse uno de estos libros. Claro, que tu tío no llame, pelado. No va a llamar a algún amigo mío, que ¿no? No llame. Milagros amigos a esta tampoco. Hora de la noche, pelado. Está bien. Ha llamado, yo recuerdo el llamado de Antonio Gil, que... ¿Te acordás? ¿Nos estará escuchando? Antonio Gil, que agarró y llamó con nosotros. ¿A dónde llamó? ¿A dónde llamó? Bueno, llamó al 0237-466-6559. Que es el teléfono que... Estamos olvidando muchas leyes básicas del hombre radial, claro, y de la mujer radial. Claro, tenemos que decir a dónde tienen que llamar, si no, no tienen que... Claro, no, si no queda como suspenso, ¿no? Bueno, repitamos. Y para mandar mensajes al 1561-540359, ahí nos mandan mensajes. Bueno, vuelvo a repetir el número, para que llamen si se quieren ganar el libro, tienen que llamar al aire. Lo sacamos sí. Al aire y claro. Hablamos. O que nos manden algún mensajito si de última. No, pará. Si mensaje. Querés un libro, no, llamá por teléfono, gastá un mango, loco. Y si porque... no, que mande un mensaje bien claro. Creativo, que no, explique no, por qué no, quiere no, el libro. No, acá la ley claro. Establecida... Mira, pelado, si hay un poeta que claro. Dice, voy a empezar a seguir al pelado y no tiene por ahí teléfono en línea. Igual ahora, yo creo que hay más celular, referentes, más como para ir aprendiendo, porque mi poesía bueno, es así como de alto nivel. Igual yo te voy a ayudar, mirá desde el lado que te ayudo, pelado. Dale. A ver. Si uno piensa en cuánto vale un mensaje de texto y cuánto vale llamar a la radio, llamar a la radio, llamar al 0237-466-6559 sale más barato que comprar un jugo Tang. Mucho más, más barato. Mucho más barato que yo. Mucho menos azúcar este libro. Claro, ahí va. Bueno, el libro este, Aguas Fuertes Porteñas, de Roberto Art, tiene muchos cuentos, porque va, en realidad no son cuentos, son pedacitos de notas que él escribió en el diario. Sí, estoy leyendo acá un poco. ¿Puedo decir algunos, crees que te tire algunos títulos que hay? Sí. Yo no tengo la culpa. El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular. La muchacha del atado. Las conejitas se dividen. Ah, no, esta hojita. No, esta hoja. Eliminar. Diálogo de la lechería y me remito a los hechos. Está bien. Y también hay uno. El título. Que... Pará. Sí. No, pelado. Me remito a los hechos. Déjame que lo hago. Escuchémoslos. Vamos a para que la gente se vaya como emocionando, ¿no? Diálogo de lechería. Es un diálogo, obviamente. Ah, está bien. En la lechería. El título. El título es ese señor que está ahí. El título, quiero decir. El título es el diálogo de la lechería. Y voy a empezar con el diálogo. A ver. Personaje. Vamos. El tipo. Decime, yo no te juré amor eterno. ¿Vos podés afirmar bajo testimonio, escribano público, que te juré amor eterno? ¿Me juraste amor eterno? No. Y entonces... Ella. Ni falta hacía que te jurara, porque bien sabes que te quiero. El tipo. Eso es harina de otro costal. Ahora hablemos del amor eterno. Si yo no te juré amor eterno, ¿por qué me haces cuestión y me querellas? Ella. Algo pasa. ¡Monstruo! ¡Te sacaría los ojos! Y bueno, si quieren saber más, por favor, manden un mensajito a la radio. Ahora, si quieren saber más con este tono, se va a complicar. Claro, se va a complicar. Cada uno que le ponga la impronta que quiera. Claro, está bien. Igual, yo estaba pensando en que podríamos hacer esto más seguido, pero más organizado. Sí, o sea, la gente va claro, a pensar ponele, que no hay un diálogo con tres personajes o dos personajes, entonces... Ayer le interpreta uno, yo interpreto otro. Podríamos hacer un radioteatro. Pará. Podemos poner como... Claro. El primer mensaje de la radio acaba de llegar. No dice quién es, pero dice... ¡Da la cara! Al diálogo de la lechería yo le metería en Squid. Ah, está bien. No sé. Está bien. Tira el teléfono hacia la mierda. Está bien. Y el segundo libro que vamos a regalar en este prestigioso programa clandestino... Es de Ernest Hemingway. Ahora, yo voy a hacer una aclaración sobre este libro. En realidad no es un libro, es una compilación casera. Claro, yo fui juntando un montón de... ¿Viste estas hojas? A mí me gusta esta parte donde dice... Ah, dale. Cerradura, alta seguridad, apertura por el teclado, sensor de mano. Bueno, perfecto. Esa es la aclaración que quería hacer. Son hojas recicladas, son hojas que iban sobrando y del otro lado estaban en blanco, entonces yo compilé esto de internet y lo imprimí con esas hojas y lo encuaderné. Contanos, pelado, ¿por qué se te ocurrió regalar libros? ¿Por qué pensás que es importante que la gente mande un mensaje y quiera tener en sus manos los libros de la ollita feliz del pelado? Bueno, no solamente es mi ollita feliz, es la ollita feliz del líder, es la ollita feliz del pueblo y es la ollita feliz de este programa para contrarrestar la cajita feliz, que es cuadrada y tiene colesterol y juguetes y cosas de colores. Acá tenemos cosas más ricas. ¿Ya? Como el libro de Ernest Hemingway y el libro este de Roberto Art. ¿Qué es Hemingway? Para contarle a la gente... Espera un momentito, yo les voy a decir los cuentos que trae, porque como es una compilación casera, tiene Colinas como elefantes, es uno de los cuentos, las nieves del Kilimanjaro, el viejo en el puente, la capital del mundo, el puente tengo acá. El mar cambia, los asesinos y un canario como regalo, un lugar limpio y bien iluminado. Estos son los cuentos que tiene el libro. Es una compilación casera, así que aproveché de usar la impresora láser, imprimí todo esto con papel reciclado y lo anillé. Acá hay un cuentito que por ahí a la gente le va a interesar. El turco que juega y sueña. ¿Cómo el turco? En la década de los 90 se presentó a elecciones casi derrocando a un líder radical y fue proclamado como presidente. Y así se puso a jugar con el mundo de los argentinos. El turco que juega y sueña. Y bueno, estaba, es un sueño. ¿No estamos hablando del mismo turco? No, pelado, pero no regalemos cosas de ese. Juega y sueña. Agarrate. No, bueno, pero yo pensé que era ese cuento. Conozco, pero ese era un cuento de terror, pelado. Ah, bueno, pero es entretenido, tiene acción, suspenso, el turco que terrorismo juega y todo eso. Cuando era chiquitito quería ser un neoliberal. Ay, no, para, dale de vuelta. Cuando era chiquitito quería ser un neoliberal. El turco que juega, vos presentás el nombre del libro. Ella es el turco. El cuento. El turco que juega y sueña. Para. ¿Con seriedad? No, disculpame a mí, normal, sí. Me gusta. Ah, bueno, dale. Orientalo a los niños para que entiendan también de paso el neoliberalismo que vayan aprendiendo. Entonces, que sea algo más. Chicos, hoy vamos a oír el cuento El turco que jugaba y soñaba. ¡Plin! Yo era un turquito chiquitito que me gustaba mucho el neoliberalismo. Entonces, como me gustaba mucho el neoliberalismo, un día se me ocurrió llamar a mi amiguito Caballo. Mi amiguito Caballo, que sabía mucho de jugarreta y jugarreta, me dijo, dejemos jugar la figu y empecemos a jugar con otra cosa. Hagamos una cosa, ya que los cagamos una vez con los australes, ya que los cagamos una vez con las privatizaciones, ahora vamos a decirle a la gente que el dólar es igual que el peso y vamos a ver cómo los cagamos. ¡Bien! El final de este cuento van a poder conocerlo si se ganan este libro. Es totalmente diabólico, igual. Está bueno, bien, pero bueno, volviendo, pelado. Esos son los cuentos que tiene el libro de Ernest Hemingway y bueno, Aguas Fuertes. Bueno, a ver. Ayelen, ¿vos querías leer algún pasaje de la compilación del libro de Ernest Hemingway? No, en realidad no había pensado, tendría que haber buscado si sabía la consigna desde antes, te buscaba. Bueno, está bien, ¿no le querés leer a la gente algo que hayas escrito vos? Claro. Algo que hayas escrito yo. Algo que improvisame algo. A ver, Supe, Sindicato ojos. Petrolero. A ver, Néstor Lago, José. Ah, no, esto es una lista de teléfonos. Algo sexy, medio cachondo para esta hora. Algo Kenchi. Claro, como para cerrar, cerrar tu sección, pelado, leíste algo que ellos escribieron. Que en el medio diga tetas, algo así, no sé, algo. 5 paquetes de 57, Mitre 27. Ah, no. Estos son los pedidos que tengo. Sí, no. Mirá, acá no tengo nada escrito. A ver, esperá, a ver qué tengo, no. ¿Qué son esos? A ver. No, esto es una notificación del líder. ¿Qué es esa foto que está pegada ahí atrás, pelado? De mis monas hay ahí. No, esto tiene que ver con el ferrocarril. Ah, mirá, no era. Bueno, pelado, no, está bien, disculpen. Ahora vamos a ir con un temita para que los niños escuchen en sus casas y reflexionen sobre qué es lo que hace la lectura sobre las personas como yo. Pues venga. Aquí donde nace el sonido del futuro para una nueva pasada. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con reclamos que tiene que ver con el sector específicamente de... Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Esa es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo, ni hago dieta. Quiero estar fea, echa una cerda, ser espejo de tu mierda. Buenas noches, seguimos en la ceremonia del guiso. Ajá. Pelado, repetime los números porque la gente está amotinada, me está mandando mensajes que no se acuerda a dónde tiene que llamar para recibir tus libros. Bueno, para llamar por teléfono, 0237 si está fuera del área de Moreno, 466-6559, para llamar si querés ganarte un libro. Y para mandar mensajes es el 1561-5403-59. Bien. Bueno, yo quería aprovechar este espacio que me brindan. Quiero darle espacio radial del guiso. Quiero aprovechar este espacio para decir que estoy indignada. Ah. Y quiero hacer una pequeña reseña, ¿no? Uy, yo me estuve analizando todos estos días. Yo no estoy yendo más a terapia. Yo no tengo tolerancia, me indigno todo el tiempo por ciertas cosas. Bueno, para eso es la terapia, para controlar eso. No, me indigno, te juro que me indigno todo el tiempo. Mira, te voy a contar una anécdota. O sea, vos te metiste en una organización clandestina y casi terrorista, solamente para evitar de ir al psicólogo. Claro. Ah, bueno. No. Le tocaba justo domingos de 9 a 11. Ah, no, listo. Domingo de 9 a 11 tenía una terapia entonces está bien. Entonces está bien, me parece justo. No, porque voy a contar una cosa, ¿no? Primero voy a contar por qué me estoy indignando y después voy a contar una anécdota. Yo tengo como anécdotas millones. Después, en un momento, les cuento todas las penurias que atravesé trabajando en una fotocopiadora. Pero hoy les voy a contar otra historia. Que es las aventuras de Cari en la fotocopiadora. La historia, no me tientes pelado porque no sabes las cosas que tengo para contar. Venga, cuenta. Pero hoy quiero contar algo que me pasó en el colectivo, ¿no? Y me indignó, porque ya había salido de mi casa caliente. Yo ya a veces me levanto y ya me levanto enojada. No sé muy bien por qué, pero ya me levanto enojada. O alguien me llamó. Porque estás loca. Por ejemplo, los otros días me pasa, ¿no? Mi vieja va hasta mi pieza, ¿no? Me abre la pieza loca. Y yo estoy durmiendo y mi mamá tiene esa costumbre de que se acerca a brindarme todo su cariño y me habla y yo estoy con los ojos cerrados. ¡Mentira! Entonces yo tengo un problema. Detesto que me despierten así. Detesto que la gente me despierte en sí. ¿Con cariño? Detesto despertar directamente. Yo odio la sonrisa a la mañana, es verdad. No, esto pasa. Pero yo esto estoy de, así, viene de la felicidad, habla. ¿Viste? Que te vengan así tranquilos. No, pero ella por ahí viene y me habla, viene con toda la buena onda y por ahí, no sé, a las 7 de la mañana se le ocurre que yo le ayude a usar el teléfono, que pobre, ahora tiene un teléfono nuevo y no lo sabe usar, ¿no? Después yo agarro, lo miro, yo la miré y le dije, ¿puedes esperar hasta que me levante? Apa. Se va, ¿no? Y la madre hizo. Al rato vuelve, viene a mi pieza cantando, yo duermo con la cabeza tapada. Y viene mi pieza cantando, ¿viste? Y abre cosas de mi placar. Y cuando yo me destapo, dice, perdón, tengo que buscar algo. Yo pregunto, ¿qué deberá buscar en mi placar? Bueno, ella va y viene. Cosas que hay en tu placar. Va y viene, ¿no? Va y viene. Como no le di pelota, la llama mi hermana. Y la llama mi hermana para contarle que no le di pelota. Y que ella quiere prender el televisor y no sabe conectar, qué sé yo, porque se compró una tele y no lo sabe conectar. Bueno, todo el quilombo, ¿no? ¿Cómo no entendés todavía que...? Entonces, pará, déjame descargarme. Ay, por el lado, por favor. No contenta con esto, viene y me levanta y a cada rato está, Cari, acordate que tenés que ir a Moreno a hacer el trámite. Cari. Yo detesto hacer trámite. Pero esa cuestión maléfica y perversa de porque sos mujer tenés que ir a pagar el gas, tenés que ir a pagar la luz, tenés que ir a la municipalidad y tenés que hacer todo porque... Es como que vos nacés mujer y lo primero que aprendés a hacer en esta sociedad es hacer trámites, ¿no? Te mandan a la cola del banco, bueno, me mandan y me rompen las huevos. Quiero hacer algo, quédate así. Entonces llega un momento, ¿no? Que me inflan las bolas. Pero pasa lo siguiente, ¿no? Resulta que yo no le contesté a mi madre. Entonces mi mamá, ¿qué hace? Se va por fuera de mi casa y yo estoy así acostada ya con las bolas infladas. Y es como que, bueno, ¿viste? Cuando ya no te querés levantar. Y estás ahí tratando de levantarte que querés, y te acordás que te tenés que ir, qué sé yo, y me empieza y se escucha de la ventana. ¿Con qué necesidad? Cari, acordate que tenés que ir a Moreno. Claro, Cari. Entonces yo ya ahí completamente endemoniada. Cari, son las 11:30 de la mañana. Vamos. Cari. Claro, no, claro. Yo en ese punto ya completamente... Son la 1:15, Cari. Yo ya completamente endemoniada en ese momento. Mi mamá se da la vuelta, porque como yo no respondo con el taca, taca, taca, taca, se da la vuelta, se mete en mi pieza y me dice, Cari, yo, la reputa. Bueno, me levanté, me bañé y subí al colectivo, ¿no? Antes de contar la anécdota del colectivo, quiero contarte por qué estoy indignada para sumar para a la historia. Para que se entienda lo del colectivo. Yo me levanté esta semana... Te dijo, así, ¿cuánto te dijo el colectivero? ¡Hijo de puta, Flul! 1:10, maldito burócrata, déjame subir. Hasta tengo que pagar el boleto para subir. No, resulta que la anécdota que voy a contar era como, en ese día fue como la cosa, la cúspide de la pelotudez social. Ajá. Es como un día de furia, pero la versión Cari. Claro, resulta que pasa lo siguiente. Yo ya me levanté, tenía los ovarios como dos pelotas de tenis, gigantes, voy, me subo al colectivo y me pasa un hecho. Este hecho se infla más hoy porque había visto en Telefe, siempre en Telefe hay gente que yo no sé qué está haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero resulta que pasaron en Telefe al mediodía una anécdota, como algo bueno, ¿no? Habían dicho que no sé a qué forro se le ocurrió hacer como, bueno, a ver, ¿qué mujeres son más lindas de cada país? Y resulta que habían puesto gigantes... Y en Argentina las argentinas deben ser. Habían puesto un cartel gigante que decía, y las argentinas salieron cuartas en el ranking de la belleza mundial. Primero las ucranianas, segundo las francesas, segundo no sé qué carajo más, y cuarta las argentinas. Entonces esta gente, no contenta con pasar esa basura al mediodía, sale a la calle a preguntarle a las mujeres qué pensaban de esto, ¿no? Entonces ¿y cómo te sentiste, Cari? Yo la verdad que me sentí forreada, ¿no? Porque cuando veo todo eso, veo que están pasando ahí por Capital y pasa una mujer, a propósito, ¿no? Pasa una mujer y le preguntan, ¿viste que dicen que las argentinas son están cuartas en el puesto del ranking de la belleza? Venía mi depto que va a saber si estamos en cuartos. Claro, no. ¿Lo decís porque son de cuarta? No, no, pará, pará. Lo que me indignó fue esto, que van a salir a hacer una nota que es totalmente pelotuda. Si no te muestran animales pariendo, te muestran esta manga de forradas, ¿no? Entonces van y le preguntan a la mujer, ¿sabías que como sos argentina, estás cuarta en el puesto de la belleza? ¿Qué pensás de esto? Y la chica agarró y dijo, no, sí, me parece que las argentinas son lindas. Después van y le preguntan a una brasilera. La brasilera dice, no, las argentinas son lindas, pero las brasileras me parecen más lindas. Y después fue como una masacre a ver de quién es más linda y quién no. Entonces me parece una pelotudez porque es linda para quién, ¿no? Acá teníamos a Violencia Rivas cantando, no, la belleza es un parámetro de esta puta sociedad. Me parece que es cierto, porque esta gente que empieza con esta forreada de a ver quién es más lindo, quién es más feo, son los que generan los estereotipos de mujer y después cuando ven modelos muriéndose en pasarelas porque están re flacas, lo ven horrorizado, ¿no? Entonces, vos imagínate que yo ya me levanté con mi vieja. Después me levanto con esto, escucho todo esto y subo al colectivo, ¿no? Entonces dije, uy, ¿y en el bondi? Las argentinas son las cuartas en el ranking. Bueno, mira lo que le pasa a una argentina. Subo en el colectivo. Estoy ahí a 5 metros del timbre para bajar. Y habían dos tipos, ¿viste? Porque los tipos siempre pasan en el colectivo, están con esa cara y cuando sacan uno 10, están... Mamita. Le agarra ese 1-10, miran para atrás y ya están... Uno 10, bajás enseguida, mami. Bueno, ¿qué hacen los hijos de puta? Se van hasta el fondo, ¿no? Entonces se pone al lado mío había una viejecita. La viejecita se baja y había dos chabones, ¿no? Entonces llegamos a Moreno y yo que estoy agarrada del asiento como una boluda, me... pongo derecho para bajar, me agarro el caño así, porque si no frena siempre el colectivero, es como que está enojado, clava las guampas cada 5 minutos, y clava las guampas. Y peor. Y a mí me rompe los huevos viajar en colectivo por eso, detesto a la gente que clava las guampas cada 5 segundos. Entonces estoy bajando y el chabón, el tipo este... Esta es la parte del programa donde hacemos catarsis. Claro. Yo regalo libros, ella... No, pero quería contar etcétera. Esto. Que tiene un objetivo, ¿no? El tipo este que estaba ahí con el amigo... Cuando yo me doy vuelta, ¿qué hace? Se pone de frente mío a la misma pose. ¡Wah! ¡Wah! ¡Wah! Entonces yo agarro, viste, ya con una furia adentro que me carcomía el alma. Pongo mi mejor cara de orto, que ya la habré tenido, pero la habré puesto peor. A veces cuando yo me enojo, yo siento que la cara se me parte al medio. Ajá. ¿Y qué hace? El tipo susurra con el amigo, me llena. Deja que yo le haga bajo primero, ¿no? Entonces yo voy bajando, baja el amigo y este encanchadito le guiña el ojo, se da vuelta y me dice, baje, señorita. Entonces yo agarré y le digo, baja vos. Baja, me dice. Le agarró, no, gracias, baja vos. Y agarra, y el chabón se puso así medio nervioso y me hace señas, viste, como baja. Un tipo atrás agarró y dijo, oh, la puta madre. Entonces yo agarré y le digo, baja vos, manga de pajero. Entonces el chabón baja y yo digo, no, ¿cómo es, no? Hay una sociedad... No entendí. Claro, el chabón me quería hacer bajar primero para mirarme el culo porque tiene una calza, pelado. El otro y porque no ya se venía haciendo la paja mental entre el freno del colectivo y mirándome a través de las canas de la vieja. Entonces yo pienso, ¿no? Hay una sociedad que pone a las mujeres a ver cuáles son las mujeres más lindas del mundo, primeras, cuartas, terceras, quintas, y después... Las personas, esos mismos tipos que se jactan de hablar de la belleza en televisión, son los mismos tipos que después viajan en colectivo, que te miran el culo todo el día, que se hacen una paja mental, que te hacen todos los comentarios asquerosos que uno no tiene ganas de escuchar, y después son los que son caballeros y te dicen, baje, señorita. Entonces, bueno, nada más que quería decir, y tengo 3 mensajes recibidos. Bueno, pero yo quiero decir una sola cosa. Yo, viste, pelado, que con tengo esta catarsis estalló el teléfono. Ahora falta tu catarsis, que eso es lo que va a hacer explotar el rating del programa. 3 mensajes recibidos. Yo quiero decir una sola cosa. Yo soy un caballero. Cuando abro la puerta, paso yo primero. Que la mina pase después. Bueno, no sé. Es un invento para mirar el cola a las mujeres. Bueno, espera, yo voy a decir, acá me están mandando un mensaje que dicen... Pasen el tema de Edith Purple, Lady Down. No queremos. Lady Down, soy Jimbo Bimbo. No queremos pasar Edith Purple. Este es mi hermano, me parece. Bueno, que me busquen el tema de Edith Purple, por favor. Esperá que voy a leer el otro tema. Tiene que volver a la casa, Cari. Voy a leer el otro mensaje. A ver, hay una lista de gente esperando, así que... Voy a leer. Dice, Karina, de algo tienen que comer. Me mandan. No sé a qué se referirán. Tenemos, sí, hasta ahora no... Y acá dice, título, el paja del bondi, jaja, nunca falta. Bueno, así que por favor, mientras que me desquito un poco y me endiablo... ¡Calmate, Cari! ¡Cari! ¡Calmate, Cari! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Hijo de... Señoras y señores pasajeros, tengan el agrado de brindarme un minuto de su tiempo. Hoy, por exceso de producción, les traigo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, directo de la Asociación Civil Crepúsculo, El Consumo Te Consume. Te puedes mirar, probar, escuchar, sin compromiso, ¿eh? Sí, doctor, ¿usted quiere uno? ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? Seguimos aquí en la ceremonia del Walter, guiso, son las 21:45. Y bueno, pasá los números de teléfono, pelado, y arrancamos con What familias adictivas. Ok, para mandar mensajes, porque yo soy la locutora sexy acá, y ellas dos son las, yo te puedo ayudar. Los periodistas respetables son ellas dos. ¿Te puedo ayudar con un número, pelado? No, yo soy más sexy que vos, así que vos callate, yo tengo voz sexy. Yo tengo voz sexy. 1561-540-359 para mandar mensajes y 0237-466-6559 para llamar por teléfono. Bueno, ahora sí, un poco más tranquilo, vamos a hablar de familias adictivas, que el programa pasado como que nos quedó ahí pendiente, habíamos hablado de todo tiempo pasado, para recordar, todo tiempo pasado mejor, habíamos hablado de divorcio versus matrimonio igualitario y... Habíamos hablado de las diferentes familias, en Humanizados, las diferentes estructuras de familia y qué era lo que pensaba la Convención Internacional de estas estructuras y si las ha aprobado con la ley o no. Hoy vamos a hablar de familias adictivas y cuando hablamos de familias adictivas vamos a hablar de familias que desarrollan conductas adictivas, ¿no? Tenemos nosotros tres tipos de familias. Una es la aglutinante, la familia aglutinante. Otra es la familia abandónica y otra es la familia consumista. No sé si alguna vez escucharon algo de esto. No. Bueno, mejor así no hablo el pedo. No, pero vos quedate tranquilo que por lo menos cuatro personas lo van a escuchar. No, porque si ya sabes... Acá, Yelén, Walter, Tito y yo... Después, si hay oyentes del otro lado... Vamos con historia. La familia número uno y más o menos yo voy dando como la data de cuáles son, cómo se mueven estas familias. Cada familia. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona? Y ustedes me van diciendo a ver en cuál se sienten más identificados, porque yo creo que todos pasamos por estas familias. Bueno, ¿por qué es importante primero saber cuáles son las familias adictivas, las que desarrollan conductas adictivas? Porque es importante que nosotros hagamos como un revisionismo dentro de nuestro hogar, dentro de nosotros mismos. Nuestra para propia ver, historia claro, interna. Claro, para ver cómo podemos cambiar. A veces hay situaciones en donde hay chicos en una familia que consumen, que están en situación de consumo, y a veces los padres no saben qué hacer, ¿no? No saben de dónde vienen, no saben por qué pasa. Intentan hacer por todos sus medios lo que ellos creen que es correcto en ese momento, según las herramientas que uno tiene, que las herramientas se dan en cuanto a la educación que te dieron, a cómo te trataron tus papás. Entonces uno tiende a repetir las cosas. Entonces a veces uno no se da cuenta. Entonces me parece importante que empecemos a ver cuáles son las familias que desarrollan conductas adictivas, así nosotros podemos ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar al otro y lo más importante, en el caso donde hay un chico en una familia que está en situación de consumo, por ahí corrernos un poco de esta cosa de juzgar, por más que a uno le duela, o qué sé yo, no, a nadie le gusta tener un familiar en situación de consumo que sabe que eso le hace daño, pero corrernos un poco del juez y prendernos más de la escucha, que es lo más importante. Si uno empieza a escuchar y empieza a involucrarse con el otro desde el lugar de ser humano, desde el lugar de sujeto y no desde el lugar de la droga, me parece que vamos a poder arrancar un poquito mejor y vamos a poder dar una mano distinta. Bueno, vamos con la familia aglutinante. Me hace acordar una propaganda. Toma aire, respira profundo. Me resuena lo de aglutinante. Familia aglutinante. La denomina Salvador... Minuchin, que no es el de la... No es Salvador Minuchin. Claro, pasaba a casa a tomar unos mates. La familia aglutinante es la familia que hay una frase que la caracteriza. Todos juntos para todos. ¿Qué significa esto? Ahí estaba pensando en eso. La aglutinación como una masa, como un... Claro, si lo llevamos a lo aglutinar. Del guiso, es como cuando el guiso se te zancocha en los fideos. Que se te pegan todos. No, esa es la familia aglutinante, exactamente. Ese guiso no queremos. Claro, se caracteriza por el todos juntos para todos y suelen defender ciertas costumbres más bien conservadoras, esto de que hablamos de la familia tipo la vez pasada, estructura. Claro. Algo muy tradicional. Claro, por ejemplo, la reunión en la mesa los domingos, esta cosa, no, los domingos nos tenemos que juntar porque es el día de la familia y porque es esto, y no importa si otro tiene otro plan, no, el plan tiene que ser en conjunto. Todos queremos querer juntarnos el domingo, por ejemplo. Dice que hay muchos que disfrutan de estas reuniones, hay muchos que disfrutan de estas costumbres, pero hay otros que se sienten asfixiados porque los espacios individuales no son claros. A ver, si yo tengo una familia donde hay un padre que es el que pone las reglas y el que dice cómo es la familia, si que todos juntos tenemos que ir a visitar a un familiar, que todos juntos nos tenemos que sentar en la mesa, por más que uno a veces diga yo quiero comer el sillón, no sé. No, la mesa, respetá la mesa como algo sagrado. Entonces los espacios individuales, esta cosa de bueno, a ver qué le pasa al otro, no entra como mucho en juego. Y dice, la cantidad de interacciones por unidad de tiempo es altísima. ¿Qué significa esto? No pasan mucho tiempo sin verse, o por lo menos hablarse por teléfono. Vos te vas, por ejemplo, pelado, mira, me están lloviendo los mensajes. Dice que a Yelén no se queje que duerme hasta las 12, mandan un mensaje, te la pusieron. Perdón, pero... Que acá no. Pero yo estudio, yo... Manejá el número de teléfono, claro, y después le entramos a dar. Ya sé dónde vivís. Bueno, dice que no pasa mucho tiempo sin que ellos interactúen. ¿Qué significa? Que si no se ven, se llaman por teléfono cada rato. Yo me voy, por ejemplo, a visitar a un amigo o una amiga. Es la necesidad de tener contacto todo el tiempo. Una cosa es, mandame un mensajito cuando llegues para ver si llegaste bien, o mandame un mensajito si vuelves, y otra cosa es, ¿qué estás haciendo? Hola, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué te importa que estoy haciendo? Yo me estoy haciendo, ¿o no? No, bueno, está bien. A ver. Un momento, vamos a hablar. Para sí es verdad, porque acá... Yo quiero decir una cosa. Acá Walter está haciendo una pregunta. Walter hace acotaciones que no salen al aire, a ver si vos la podés traducir. Walter ha dicho... Dale. Venga, que si yo le pregunto a la mañana, que linda mañana que tiene, que cómo ha amanecido, que si eso es invasión, si es... No es invasión. ¿Invasión fue la palabra? Invasivo. No, es una pregunta de la cotidiana. Vos te levantás y todo bien. Te levantaste. ¿Qué bien? Carajo te importa? Bueno, si pasa como en mi caso, en la anécdota que conté, me rompe un poco las bolas. Pero no, Walter, pregunta tranquilo. Dice, nadie puede tener una creencia religiosa distinta o un espacio propio. Todo es de todos. O sea, yo voy y me siento en tu pieza porque es mi casa, es mi pieza, es un lugar de todos. Si vos estás ahí con tus amigos, yo voy y me siento ahí porque es de todos la casa. ¿Cuál es el problema? No tenés derecho a una privacidad, claro, no podés, relativa. No podés creer en otra cosa distinta. Por ejemplo, en una familia, el padre y la madre son ultracatólicos. Le salió un pibe que se hizo evangelista, la muerte. Se hizo judío, la muerte. Oh. Se hizo, no sé... Peronista. Sigue al Dios ya. No, ya. No, y tampoco, ni hablar socialista, de lo político. Socialista. No, ni hablar de lo político. Tener un hijo zurdo, lo peor que te puede pasar. Claro. Ah. Bueno, esto como fue una figura. Te puede pasar como algo muy fuerte. Peor, sí. Claro. Estaba escenificando. Bueno, Estas familias son de este tipo. No se pueden tener creencias religiosas distintas y no se puede tener un espacio propio. Esta cuestión de todos es de todos, se lleva en todo momento. Es algo de vida o muerte. Dice que algunos de los chicos, al no haber espacio, al sentirse asfixiados, al estar todo el tiempo todos juntos, buscan un escape en las drogas. Si yo en mi casa veo que me voy a escapar, si me están todo el día molestando, no tengo espacio en mi pieza, no tengo espacio en el comedor, no tengo intimidad para llamar a mis amigos, no tengo intimidad para hablar con nadie, porque como es un problema, cualquier cosa puede ser un problema familiar, cualquier cosa puede ser algo de todos. Hay algunos de estos chicos que buscan un escape en las drogas. Estas familias también están más cerca del polo de la rigidez. Esta cosa de... ¿La mesa se respeta? Claro, ahí va. ¿La mesa se respeta a la iglesia los domingos? Vos sos radical porque tu padre y porque vos me tu abuelo votás a Duhalde, claro. Todas las elecciones, aunque no se postule, es mi papá. Es mi papá. ¿Vos me votás a Dualde? ¿Entendés? Pero mi papá me mandó a votar a Dualde. Voto cantado, listo, a la mierda, ya está. Desperdiciaste 4 años de tu vida para esperar un voto, claro, para tratar de dar un granito de arena al cambio que genera esto. Ya, pero que, bueno, ya que estamos entre amigos, siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando hay que votar, mi papá siempre es una cuestión... Vos ya sabés, ¿no? Es una, claro, ¿no es te una, dice eso? No, es una cuestión, cagamos. Ya, vamos a votar, te llaman como vamos todos juntos. Bueno, está bueno. Te da la boleta. Te llegan. Te da la boleta. Para que no estés esperando ahí. Y agarra y está. ¿Qué haces? Te revisa los bolsillos a ver si tenés otra ya boleta. Ya 3 días antes, viste, te está chicañando. Te está chicañando. Y después agarra y dice, no. Y te empiezas a joder a quién vas a votar, ¿viste? Vos le decís a quién vas a votar, el chabón se calienta. ¿A quién vas a votar? El voto se calienta, es el reto, para la mierda, ¿viste? Se calienta. Si no le decís. No, pero después hay gente que no le gusta que le mientan, ¿viste? Porque vos le mentís, no. Qué barbaridad. Pero cuando a mí me decís gusta la verdad, jugar a eso. Bueno, no decir a quién. Y después, ¿qué hace? Él agarra, el chabón agarra y te dice así, dice, no, yo voy a votar a Dualde. ¿Y a quién vas? Y le digo, ¿y vos qué te quejás? ¿Y vos a quién vas a votar? Yo voy a votar a Dualde. Uy, yo, es una patada en el hígado, pero bueno. Es una cuestión de que tiene que, siempre te, vos tenés que pensar en estas familias, los hijos tienen que pensar con los como los padres. No pueden tener una cuestión distinta. No pueden, si a ver, si el padre, si, mucho pasa también con esto de, bueno, a ver, mi abuelo fue médico, mi papá es médico, yo tengo que ser médico también. Porque es una cosa como de tradición. Policía, o ser policía. Claro. Estas familias son de este tipo. Bueno, esto de que se acercan más al polo de la rigidez, dice porque tienen, las cosas son así y no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y el miembro que hay se llama miembro desligado. ¿Qué le pasa con el miembro? No, dice, por ahí se ve alguno de los hijos que es el rebelde, entre comillas, y el que piensa muy distinto, como todos los seres humanos piensan distinto uno del otro, por más que sean familiares, lleva la misma sangre o no, a este miembro desligado se le llama la oveja negra y es el culpable de todo. ¿Qué duda cabe? Todos les gusta comer en la mesa los domingos y el tipo no quiso venir, la oveja negra, me está destruyendo la familia, yo no sé lo que le está pasando, se quiso juntar con sus amigos y no quiso venir acá, eso es terrible. Y bueno, dice que los límites, así como en la casa, son rígidos, los límites con el exterior también son rígidos, ¿por qué? Porque es muy difícil que alguien de afuera entre a ese círculo familiar, es como el círculo de los Fokker. Sí. Bueno, el círculo familiar. No sé si vieron la película, estaban los Fornica, que era una familia que el padre era de la CIA y era un tipo muy milico. Bueno, esa es la típica familia aglutinante. Es difícil entrar a ese círculo, es difícil, por ejemplo, vos vas y siempre, como dijo Papo, como viste la canción de Papo que dice que estaba cansado de la madre y el padre porque quieren un doctor para la nena, bueno, vos le traes a un hippie y te lo rajan, ¿viste? Que no, ese vago, esto, que el otro, ese es el típico. Pero la nena ya tiene 25 años y vive en casa. Yo le pago la comida, es así. Bueno, pero podría... La platita. Bueno, pero yo creo que tengo una par de opiniones, ¿no? Estaría bueno independizarse antes y no vivir hasta los 30 años en la casa. El pelado me está saboteando. Acá Walter está levantando la mano. Mi proyecto de vida... No, tu proyecto es que querés vivir de tus padres hasta vivir viviré, de tus hijos. Viviré de mis padres hasta que mis hijos puedan mantenerme. Claro. Ah, bueno. Bueno, claro. Bueno, pero esto, para cerrar la idea de la familia Claro. Walter se quedó a vivir de los padres de ayer. Así que ya sabemos. Bueno, para cerrar la idea de la familia aglutinante, la frase que lo caracteriza es todos juntos para todos. Se acerca más al pueblo de la rigidez. Unidos somos más. No hay cosas individuales, a todos nos pasa lo mismo, todos tenemos que crear, pensar distinto, pensar iguales, sentir iguales, bueno, tener mismas religiones. Pero a la hora de un problema de consumo, ¿todos juntos toman esa misma responsabilidad? No, ahí está la oveja negra. Claro, no, bueno, pero ante juntos, una asfixia, claro. Uno siempre va a tener amigos. Y ahí se fue toda la mierda. Lo que hay que hacer a una familia aglutinante es quitarles el derecho de tener amigos. Y eso va a ser más efectivo

Están escuchando el tema Burn de Deep Purple. Burn, de quemar. Bueno, pido 10 mil millones de disculpas por estas cuestiones radiales. No pudimos pasar el tema entero, así que igual rock and roll, rock and roll. Yo creo que en los últimos años la cultura McDonald's, digo la cultura esta de superficialidad que ha surgido fuertemente a partir de los 90, fíjense lo siguiente, compare una hamburguesa McDonald's con un guiso de mondongo, con un guiso de lentejas, y yo veo que muchas veces los jóvenes y los no tan jóvenes llevan al hijo a comer a McDonald's en vez de llevarlo, por ejemplo, a comer un guiso a una fonda o un restaurante. Así que yo creo que hay que trabajar y hay que rescatar el guiso porque es una comida muy generosa. Seguimos aquí en la ceremonia del guiso, son las 22:08 minutos y aquí estamos. Y seguimos con las familias que desarrollan conductas adictivas. Acabamos de pasar la familia aglutinante, recordemos que es todos juntos para todos lados, esta cosa sancochada y paqueta. Y paqueta. Que vamos con la familia número 2, la familia abandónica, que es típica de parejas narcisistas. Dice que a los integrantes lo único que le importa es sus propias necesidades, ¿no? Y están abocados a alcanzar sus metas profesionales e individuales. Ajá. En las que los hijos no encajan. Dice, por esto los hijos suelen acercarse más a la droga buscando atraer la atención de sus padres y procurándole advertirles que ellos existen, básicamente. Este tipo primero es cuando te llaman de la comisaría para avisarte que tu hijo estaba lo metieron en cana por el tema del orto y todo lo demás. Claro, bueno, ahí ya te enteras que tenés un hijo. La familia abandónica es esta. A ver, uno puede tener proyectos, obviamente, propios siempre, pero este tipo de familias en donde las parejas, estas parejas narcisistas, una pareja narcisista, lo único que hace es ver su propia necesidad. Los hijos llegan porque, bueno, llegaron y ya están. Pero se abocan todo el tiempo a alcanzar sus metas profesionales, a mejorar lo suyo y los hijos. ¿No son una bendición del cielo? Para esta familia no, para esta familia son... Bueno, estamos hablando de que la familia anterior era todo lo contrario. Claro. O sea, acá te dan... No, esto es totalmente y acá no te dan pilota, así es todo lo contrario. Ahora uno dice, mamá, necesito hablar con vos. No, mira, no puedo, la verdad que hoy tengo que ir con... No sé, me tengo que ir con las chicas de la facu a hacer tal cosa. No quiere decir... Flowers. No quiere decir que uno no... Ojo, esto quiero aclarar. No quiere decir que uno no pueda tener ganas de estudiar, ganas de hacer una profesión, sino que eso es muy distinto. Una cosa es... Es delicado el equilibrio. O sea, una entre cosa es que seguir uno una quiera, carrera y... Claro, una cosa es que uno quiera, por ejemplo, hoy una mujer, la verdad que, no sé, terminó, dejó el secundario, nunca lo terminó, y la verdad que ahora tiene espacio y lo quiere hacer. Una cosa es que uno busque su espacio y uno pueda tener ese espacio. Otra cosa es que todo tu espacio sea todo tuyo. Como y cuando los hijos sos adolescente no que decís, bueno, pum, le doy para claro, adelante con los estudios. Claro, los hijos no encajan. Esta cosa de las familias narcisistas es justamente esto. A ver, somos nosotros dos y bueno, por ejemplo, no sé, nosotros dos nos vamos a comer, ustedes quédense en casa, nosotros dos tenemos que ir a hacer algo, nosotros necesitamos nuestro espacio. ¿Qué quieren, que los creemos toda la vida? Claro, allá en el anterior no había espacios, no había nada. Y acá claro. Sí. No, acá los... Oriemos todo, abramos ventanas. Claro, acá los chicos son entes, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los chicos? Tratan de llamar la atención, obviamente. Ellos no pidieron decir, a ver, tráeme al mundo. Lo que ellos ahora, como están en el mundo, lo que piden es la atención normal que uno requiere. A ver, si me siento mal, que mi viejo me pregunte, mi mamá me pregunte, que me acompañe a algún lado, que me dé ese tiempo que necesito. Uno cuando es chico puede entender, a veces cuesta un poco, pero uno puede entender el trabajo, uno puede entender las situaciones económicas. Bueno, pero uno cuando es chico no entiende esas cosas. No. Digo, hay una cosa que hay que tener bien en claro. El chico a uno le podés pedir que te entienda que vos querés hacer una carrera o querés salir a bailar o que laburas 16 no sé, horas. No, pero cuando tenés un pibe de 8 años, el pibe no lo procesa de la misma manera como te lo puedo explicar yo a vos. Bueno, pero una ¿entendés? Cosa es que yo le diga, me voy a bailar. No, uno le puede explicar, pero el pibe no lo va a procesar de una... Ah, está bien, yo me jodo. Digo, yo necesito estar con mi mamá, sí. Sí. Y no se puede porque mamá está trabajando. Igual ahí yo creo una cosa. Yo creo que si una mujer, por ejemplo, es madre, vos lo que me planteas, una mujer que está con su hijo sola, es madre soltera, que se vaya un fin de semana no quiere decir que sea egoísta con su hijo, porque es más, lo cría hasta toda la semana. Ahora, si vos me decís que es una madre que no está nunca, está laburando, está con los amigos todo el tiempo y encima los fines de semana, que es el único tiempo que tiene, se va de joda y de gira, ahí ya es otra cosa. No, yo estaba tratando de plantear la diferencia de que el chico no lo va a entender de la misma manera que lo puedo entender yo, vos y todos los demás. Más allá de, por eso digo, es un equilibrio delicado. Depende, yo por ejemplo, mi viejo es camionero y mi viejo se iba a las cosechas cuando estaban las épocas malísimas, se iba a la cosecha. Y pues no venía durante mucho tiempo, te estoy diciendo un mes, 2 meses, y nosotros entendíamos que no lo podíamos ver porque tenía que ir a trabajar. A ver, no quiere decir que no lo extrañemos, pero uno entendía qué era lo que pasaba. Una cosa me parece que es una cosa así, extrema, pero otra cosa es todo el tiempo, no sé, una persona que se va con cenas de amigos, que está todo el tiempo pendiente en otra cosa. Los chicos, en una pareja narcisista, los chicos no encajan. Hay un detalle, ¿no? Yo tengo un amigo que... está bien, se casó, tuvo un hijo, que esto que el otro, y entre todo el tiempo que lleva al trabajo y todo lo demás, dejó de tocar en su banda. Entonces, un día todo el mundo se hizo un hueco para decir, bueno, tal día a las 8 nos juntamos a ensayar. Y el chabón dijo, bueno, hoy voy a ensayar. Y estaba yendo para la puerta y se volvió y dijo, no, mejor me quedo con mi hijo. Y se quedó con el hijo para pasar esas 2-3 horas que le quedan libre en ese hueco. Puedo. Dijo, entonces, este es el detalle que quiero dar. Claro, el tipo dijo, no me voy a tomar ese espacio, prefiero estar con mi hijo porque quería estar con el hijo. Pero, no es porque dijo, bueno. Es una decisión personal, claro, son decisiones de vida de acuerdo al proyecto que uno quiera seguir en esa vida. No, pero igual el tipo le explotaba la cabeza y necesitaba ir a ensayar porque es una... Bueno, ahí no había una decisión, sino que había cierto tipo de manipulación externa, sea el hijo, sea la mujer, que no lo dejaba salir a eso. A ver, no se trata de pero eso. Pero en base a esto de que recién decía él, el chico no puede entenderme que yo quiero estudiar o que quiero hacer una carrera o que quiero salir a bailar. Por ahí no sé si es la frase, creo que no entiende, pero el pibe se va formando así durante toda su crianza. Sí. Sabe que la madre estudia y la madre no se sentó una noche y le dijo, mamá va a estudiar porque hay que trabajar y tengo que tener un título. No, es importante la comunicación. El pibe se formó con eso, con una madre que sale a bailar o con la madre que sale a estudiar y vuelve a la noche y lo naturaliza y está bien. Por ahí, ¿verdad? Mucho pasa esto de... Por ahí esto, no pasa esto de sentarte... esto, o sea, no hace falta que sentarse al pibe. No, el pibe lo va a absorber, se lo va a tener... O sea, se lo va a tener que... El pibe se lo va a tener que morfar igual. No. Y bueno, esas cosas van sumando. Igual creo que es importante tener en cuenta que el nene, un hijo, un niño... Es una persona que si uno habla y tiene una comunicación, lo va a entender. Por ahí hay cosas que no va a aceptar, como hoy en día no aceptamos nosotros de grandes muchas otras cosas. Pero creo que si uno mantiene una comunicación es algo distinto. Yo estoy hablando de parejas totalmente narcisistas. Parejas que si tienen que salir a una cena, si quieren ir a disfrutar algo, son solamente estas dos personas. Con los hijos no. Entonces, porque necesito mi espacio, hago todo sin mis hijos, pero de repente hago todo sin mis hijos fuera de mi casa y dentro de mi casa tampoco los observo. Entonces, por eso vemos también que hay chicos que también tratan de llamar la atención de sus padres para advertirles que ellos también los necesitan. Después hay otra familia, la última familia es la familia consumista. Esta familia no puede postergar una satisfacción. No importa cuál sea. Los padres de este tipo de familia consideran las frustraciones como algo inaceptable. Esta cuestión de que no puedo decir que no. Puedo... Llegó un mensajito, ¿no? Sí, lo escuché. Temblaron las toronjas. Hola. Creo que la presencia física no hace a una familia, no hace que una familia sea abandónica, sino que pasa por la contención. Pepe Luis, que debe ser Pepe Luis o Pepe Luis. No, de las Flores. Si dice Pepe Luis, ¿no será es Pepe Pepito? Luis. ¿Ese Pepito legendario? ¿Será el Pepito, el primer Pepito? El Pepito sos vos, Pepito. El primer hombre que te tocó, ¿te acordás? No, el primer hombre que claro, acá en la radio. Bueno, bueno, no, pero es verdad. Ah, bueno, sino que en la radio, claro. Pero repetime el mensaje cuando dice... Dice, creo que la presencia física no hace que una familia no sea abandónica, sino que pasa por la contención. Bueno, hay otra cosa que me gustaría... Justamente es de eso, las flores. Justamente es eso lo que veníamos hablando. Las parejas narcisistas, no importa. Si están... Esto de que hacen las cosas fuera de su casa... buscan satisfacer sus proyectos, forman proyectos totalmente individuales y solo fuera, y cuando están dentro de la casa están ausentes, están. Igual. Hay una que cosa que es para diferenciar. Muy bien, Pepe. No es lo mismo, una cosa para diferenciar, no es lo mismo esto que la situación real que puede presentar un país que es, bueno, hay poco laburo y todos tenemos que salir a trabajar y el papá y la mamá están 16 horas afuera, que es algo que por ahí no se puede evitar. Claro, también. Entonces no se trata solamente de eso. Eso pasaba mucho en los 90. Claro, el caso de este amigo que digo yo es por eso. El chabón quería estar con el hijo, pero bueno, muchas horas de trabajo, esto y lo otro. Bueno, tenés los eso. Los huecos eran muy difíciles de generarse. Tenés ese y tenés esta inundación de padres, pero por esto mismo, al no tener laburo, estar en casa todo el día... Por eso, pasaba. Una cosa es una situación económica, claro. Otra cosa, claro, es que es yo diferencia. abandone a mis hijos por intereses profesionales propios, por metas profesionales e individuales, en donde mis hijos solamente importan mi meta, mi meta es que me asciendan a la empresa y que llegue a tal lugar, mi meta es que me pongan fija de doctora en tal lugar, mi meta es ser la mejor cosa y etcétera. Los hijos quedan afuera. Que tuvo un hijo porque plantó un árbol y ya está escribiendo el libro. Claro. Bueno, la familia consumista, estábamos hablando, es la que no puede postergar ninguna satisfacción. Estas familias consideran que las frustraciones son algo inaceptable, no lo pueden tolerar. ¿Por qué? Porque buscan el placer inmediato y en forma compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, qué sé yo, estas personas que, bueno, necesitan, no sé, el consumo es, esta de la familia consumista es muy real. Bueno, a ver, salió algo y tenemos que ir ya a comprarlo. No importa si me endeudo y no lo puedo pagar, no, lo necesito tener ahora. Estas cuestiones que salen cosas en la televisión, bueno, que también te bombardean a full, para que compres algo, que querés ir a hacer esto, que querés ir... Cualquier cosa que yo no pueda hacer por ahora, por ejemplo, no sé, estoy a 2 días de cobrar el sueldo y me quedé sin guita, no puedo ir a comer al McDonald's. Entonces, ¿qué hago? Esta familia se frustra porque se siente mal y se siente perdedora y se siente frustrada porque no puede ir. Con los hijos pasa lo mismo. Las exigencias todo el tiempo, desde lo más... Ellos resuelven todo, así como son consumistas que no pueden postergar las satisfacciones, también resuelven todo con cosas materiales. El chico te llora porque tiene un problema en la escuela, va y le compra un autito, va y le compra esto. Como ellos no pueden estar, porque ellos no pueden tolerar las toleran las frustraciones propias ni tampoco toleran las frustraciones de sus hijos, llenan todos con cosas materiales. Claro. Esto que le compran la Barbie, que le compran todos juguetes, y el pibe en realidad necesita otra cosa, no necesita una habitación llena de juguetes, sino necesita una Play 3, loco. Ponete las pilas. Bueno, si pero vas a comprar, ponete las pilas. Pero vamos a ver esto, dice, vamos a ver un poquito esto en relación a los padres de esta familia, porque nosotros hablamos del contexto, de la familia como grupo. En referencia a los padres, es habitual observar en los padres que están en estas características un patrón de dependencia y abuso transgeneracional de sustancias, o sea, familiares que venían consumiendo, padres que habían sido consumidores de drogas, de algún tipo de sustancia. Dice, mayor tendencia a las relaciones simbióticas. ¿Qué quiere decir esto de las relaciones simbióticas? Las madres que se aferran a sus hijos todo el tiempo y necesitan a sus hijos todo el tiempo ahí cerquita. La famosa sobreprotección. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Lo sobreprotegen y lo vuelven un inútil y le hacen creer que es un inútil para que sí o sí dependa de ella, para sentirse útil. Esto es lo que se habla mucho también de se habla mucho de eso. Bueno, dice, y lo bueno, que al hijo lo ponen como algo débil e incompetente. Entonces, si yo creo que mi hijo, a ver, no, deja que te hago la leche yo porque no vas a aprender, porque te vas a quemar, porque vas a hacer esto, yo genero que mi hijo cada vez que necesite hambre, que tenga, necesite vestirse, necesite tomar algo, me tenga que llamar ahí, ma, ¿me alcanzás esto? Ma, ¿me alcanzás el otro? Ma, ¿me alcanzás la toalla? Y tenés 85 años y estás en el baño, una vez te puedes olvidar. Pero si nosotros hablamos de algo que siempre sucede, hablamos de una dependencia que se genera por esta relación simbiótica, que bueno, es por problemas personales que estaba antes. Dice, además, se aprecian en estas familias una alteración del proceso de diferenciación, de la individualización y separación, con una marcada sobreprotección por parte de la madre y un padre distante y excluido. Una madre todo el tiempo que genera que sus hijos la necesiten mucho todo el mamá, tiempo. La madre papá. Colgando con los pibes. La y el madre padre. Que necesita que los hijos la necesiten todo el tiempo puede ser por muchos problemas, puede ser por baja autoestima, puede ser por relaciones abandónicas que hayan sufrido sus padres y un padre que aprovecha, está totalmente distante y excluido, fuera del hogar, va, trae. Es el negocio perfecto. En relación a los hijos, ¿qué podemos decir en relación a los chicuilines? En relación a los hijos, hay distintos como patrones de hijos. El que está paternalizado, o sea, el hijo que asume el rol ausente del padre. El padre es ausente y el hijo en la casa de repente pasó de hijo a ser el marido, que manda las cosas, que se preocupa, que se pone todo como si fuera el padre. Está cumpliendo un rol de la persona que está ausente, sea física o no, como decía Pepe. El hijo bueno, que está lleno de logros, que es el perfecto, el más hermoso, el que es reconocido por todos, en base a esto llega el hijo sintomático, el que todo lo hace mal para la madre, como hace ahí está, todo ¿eh? Mal, depende total y exclusivamente de mí. Y después también nosotros está, somos hijos sintomáticos, claro. Sí. Y después no, también no. Está el hijo, sí. Después también está el hijo que lleva y trae, es que el que sirve de intermediario entre los dos padres cuando están en conflicto. Esta cosa de adolescente, que yo me peleo con tu mamá y pongo a los hijos, no, porque tu mamá esto, porque y decirle voy llenando yegua. La cabeza de un lado al otro y la madre y el padre van a decirle a tu papá esto, decirle a tu papá y decirle a un papá. Amigo le pasó algo muy feo con eso. Bueno, pero para cerrar eso, y si querés contar la historia también. A un amigo le pasó algo muy feo con eso. Un día se separan, una pareja se separa y quedan los hijos. Chicos, esto es verídico, aunque me ríe. Pasan se la separan, vida, pasan las pasan mejores familias. Guiso. Claro, pasan el guiso. Se separan. Entonces el padre pasa la mantención, ¿no? Y un día estaba en el bar, contento el padre, y el amigo le pregunta por qué estaba contento. Dice, hoy mi nena cumple 18 años, ya no le voy a pasar un mango más a esta mina, y empieza con la ex. ¿Viste? Entonces llama a la hija para saludarla por el cumpleaños y le dice, hija, dice, feliz cumpleaños, qué pin, qué pan, ¿está tu mamá por ahí? Sí. Bueno, te paso. No, anda y decile que se vaya bien a la reunión. Y la putea de arriba abajo, sí. El ex a la ex. Entonces la nena va y le dice, mamá, dijo papá, esto. Y la nena vuelve al teléfono y le dice, dijo mamá que vos no sos mi papá. Que era verdad. Así que estuvo 18 años pasando mantención, claro. Y conflicto y conflicto, claro. Y conflicto. Obvio. Dice mamá que vos no sos mi papá. Como decía bueno, Tuki, que yo hubiese decía, hecho lo mismo. Como decía Tuki, que agarra y decía, no, justo el día del padre, entonces mamá dice... chicos, vayan a saludar a su papá por el Día del Padre. Entonces yo fui, le di un beso a papá y mi hermana fue a hablar por teléfono. Bueno, se armó un quilombo como bueno, se fue todo al carajo. Pero bueno, son ejemplos, cosas que pasan en la cosas vida. Cosas que pasan. ¿Vamos a escuchar rock and roll ahora? A rock and roll, por rock and roll. Recuerden, esperen. Rock and roll, lele. Recuerden, porque es importante saber esto. Porque si yo veo que en mi casa están sucediendo estas conductas. Tenemos y una mi familia. Y mi hijo está totalmente ajeno, no me quiere ver, me dice que no quiere hablarme. Le pregunto qué te pasa. ¿Viste? Y no me quiere contar, no ¿viste? Lo asfixie, señora. Por favor, no niños, lo asfixie. Si tienes una familia, dele ¿sí? tiempo, dele tiempo para que pueda pensar, para que pueda generar un vínculo. Yo no puedo... Si yo tengo un chico, por ejemplo, que hoy está con problemas de consumo, tampoco lo voy a dejar ahí encerrado en la pieza hasta que él decida contarme, pero voy a tratar de acercarme, que no sea de una forma invasiva, que no sea de una forma sobreprotectora, y que no sea de un día para el otro aparecí, y hola, tenés mamá, y yo, ¿qué tal? Hace 20 años que nací, acordate de mí. Así que bueno, acuérdense que todas estas cosas generan aislamiento. Y si necesitan asesoramiento, llaman acá. Claro, y el aislamiento es la base de la adicción. Quien lo busca lo encuentra. We'll be right back.

Yo no estoy de acuerdo con eso, pero como pidió Pantera, está perdonado. ¿Entendés? Está perdonado. Escucha buena música. Últimamente está escuchando algo que no me gusta. Ah, eso está bien. No bueno, hizo, pero ¿verdad? Eso queda para otro momento. Ahora, ¿de qué? Eso no hizo, ¿eh? ¿De qué recórcholes íbamos a hablar? Recórcholes Batman. Habla bien, pelotudo. Bien, che, ¿vieron? ¿Alguien tiene algún roca? ¿Algún roca? Roca? Sí, a ver. ¿Un roca encima tenés? A ver. ¿Lo tenés a roca? Sí, porque no sé. ¿Tenés para picar esto? ¿Un roca? A ver. Walter por ahí tiene un roca. Bueno, para acá, mirá, Walter, que tenés dale, una banda. Mira, no, ahí tengo, no tengo uno de roca, pero tengo uno de José de a San ver, Martín. A ver, Tito. Dale, a ver. Acá estamos hablando. No, ese es Mitre. No, bueno, no, llegamos a la conclusión de que. Y en la moneda de 5 centavos debería estar. No. Pero Walter es el único que paga la cerveza hoy a la noche. Tiene toda la teca, Walter. Walter es el único que tiene. Ya saltó la ficha, Walter. Saltó hoy la te ficha toca en vos. El barrio, Walter sí. Tiene una fotocopia de un billete de 100. Walter, bueno, no puedes guardar tu dinero. Guardalo, se está amontonando la gente en la calle ahora que se enteró que Walter tiene el día del rock. Claro. Bien, claro. Pero guardalo a la yo fotocopia. No tengo, porque. No me dejan imprimir mi dinero. Tengo que trabajar para conseguir. Es mi derecho. Guardar de recuerdo esa fotocopia porque es mi derecho institucional. Imprimir mi dinero, cultivar mi yerba, etc. Sí. Te quedó todo como un silencio. Pelado, consumo, pisé, que consume la mierda. Pisé el palito. No, bueno, pero yo hago mi yerba para tomar mate y todas esas cosas. ¿Qué tiene de malo? Bien, no, yo le decía a Walter que guardara esa el fotocopia bullito. De... Sí, que lo haga un bollito, que... Si lo quiere tirar, que lo tire, pero yo recomendaría no lo tiré, que lo guarde de recuerdo. Que lo guarde de recuerdo. ¿Por qué? Por la foto. ¿Se enteraron que ahora fueron a algún cajero, nada, algo? No. Yo no estoy bancarizado. Salió el billete de 100 pesos con la cara de Eva Duarte de Perón. Sí. Salió ayer, antes de ayer, salió. Sí, Cristina. Yo me enteré. Bueno, bien. Me enteré hoy, que ya estamos ese ruido, no me gusta. Y menos hasta ahora. Sí, es poco profesional de tu parte. Si vas a comer, apaga el micrófono. Largo de aquí. Bueno, me enteré que hoy un... ¿Qué dice eso? Nada. No, está bien. Detalles de la postproducción. Me enteré sigamos hablando. Hoy que salió un medio de comunicación muy masivo diciendo y haciendo alarde de que ahora... la gente está sin plata y los sueldos van a ser difíciles porque los billetes de 100 tienen otra estructura, otro ¿cómo se llama? Cuando lo miras así, de la falsedad. Claro, a ver si el disco, si el, ¿cómo se llama? Si el billete es trucho. Claro, no tiene ciertos detalles que no pasan por el cajero. Medidas de seguridad. ¿Qué tiene marcas de agua? ¿Qué es lo que...? Que tiene el No, las tiene cambiadas en otros lugares y tiene nuevas marquitas. Bueno, pero eso pasó. ¿Por qué surge esto del billete? Pero lo que me interesaba era poder plantear el rol de la mujer en ese billete. Sí. ¿Por qué llega esa mujer al billete? ¿No? Y cuál fue el rol que cumplió, en este caso Eva, como mujer en la política del país. ¿Y cuál es el rol que cumple hoy la mujer? Podemos ponerle a Eva, podemos poner otra mujer. Yo había visto que había salido, lo vi en internet, que se había hablado de el billete de Juana Azurduy. Y el billete estaba bueno porque era un billete de 100, pero tenía una caricatura de Juana Azurduy. Yo primero no entendí nada de quién es esta caricatura. Porque sos machista, pelado. Apenas ves una mujer, te anulás. Bueno, otra vez con tu feminismo recalcitrante. Bueno, ni siquiera me escuchaste lo que dije. Dije que me pareció simpático que aparezca en un billete un prócer femenino. Bueno, es la maldad. Pero, ¿cómo se dice? A mí me pareció bien y pensé que iba a salir un billete con Juana Azurduy. Sí, pero... sí, siempre se habló también de Juana Azurduy, que era una posibilidad. No, nunca supimos si era rumor o si... O sea, no, no sé, latente, igualmente era una sátira lo que vi yo en él. De... Igualmente lo que vi yo era una sátira. Walter tiene igual uno, dice. Igual se hablaba. ¿Tenés el proyecto de lo de Juana Azurduy? Ah, bueno. La semana que viene trae el proyecto. Yo tengo un dólar de Bob Marley. De sí. Bueno, está bien. Podemos ir a comprarlo. Bueno, igual también vi que pusieron en internet todas estas fotos satirizadas. La foto de dos pesos con la foto de dos pesos con Zulma Lovato, y ahí hay un montón. ¿Sí? No, está bien, pero yo me quedo con la de... Y corre mucho, yo creo que la gente no se acuerda, pero corre mucho la de Favaloro también. Ah, ¿qué? Sí, está bien. Sí, pero... Yo la otra vez hablando con un amigo, todo por Face, a ver si... Todo por Face hablábamos de con la cara de este doctor. No. Bueno, que a vos no te guste no me interesa. Déjame terminar. Sí, pero no. Déjame terminar. No. Dejá de interrumpirme. No. Puede ser. Apaga ese micrófono. Es la sesión de Ellen Hodel. No, sí. Fenómeno. Yo hablaba con mis amigos es que en el pasado los que construyeron esta patria de una forma u otra a los tumbos fue a través de una revolución. Entonces. Guerra, conflicto, entonces los que terminan apareciendo en el billete y siendo próceres son militares. Entonces todos militares hombres aparecían. Juana Azurduy fue una guerrillera que en esa época hizo la patria, de alguna manera la terminó construyendo. Por eso está bien que aparezca. Pero hoy en día la patria se sigue construyendo y está bien que aparezcan nuevos personajes que no necesariamente sean militares o solamente hombres. Acá también Nora puede contestar. Vamos, Nora, siempre ahí prendida de los bienvenida, Nora, le mandamos un saludo. Bueno, Nora, me va a interrumpir sí, ella. Sí, porque le está respondiendo acá en vivo, en directo, vía Facebook. Está y bien. Dice, el billete es igual, o sea, el de Roca con la cara de Eva. Dice, si antes no molestaba el billete de Roca, ¿por qué molesta la cara de Eva ahora? Y grita así fuerte porque son unos gorilones todos. Ah, está bien, bueno, esa es su tendencia peronista que salió. Pero no te dijo gorilona vos. Yo respecto a lo bien. De Favaloro, está bueno y en un tiempo, hace pocos años se hablaba esto de Juana Azurduy, poner a Favaloro en un billete por el lo tema de bypass. Lo que pasa es que tiene que ver con lo que a Gardel, a Fangio, qué sé yo. Favaloro no me representa. Claro, entonces está esta cuestión. Y me voy a la mierda. Yo le agradezco mucho a Favaloro que haya de verdad, porque a mí a cualquiera nos puede pasar. Terminar en la Fundación Favaloro, o sea, esperemos que no, tocamos madera. Y es un capo el tipo y creó algo que salva vidas así, ¿entendés? Con bueno, sí. El bypass. Y está bueno, pero Fangio tampoco representa a nadie. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero la representación no. Pero pongamos una fundamentación, un poquito de por qué el billete de Eva. ¿Por qué hoy Eva está en el billete de 100 pesos? Que originalmente había sido pensado para un billete de 5 pesos luego de la muerte de Eva Perón en 1952, ustedes lo vieron, y cuando vino el autodenominado Revolución Libertadora, golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional del general Perón, un empleado de la Casa de la Moneda lo escondió atrás de un mueble. Cuando se refuncionalizó la casa de gobierno, la casa de la moneda, empezaron a correr muebles, a correr cosas, y aparecieron, podrían haber aparecido, qué sé yo, en otro momento también, ¿no? Y haberlos destruido. No sé, son esas cosas del destino de la historia. Aparecieron durante nuestra gestión, los recuperamos, y ahí iniciamos la tarea de emitir para este 60 aniversario, que es el día de mañana, del paso a la inmortalidad de Eva Perón, este billete, que comenzó siendo conmemorativo, pero que yo lo voy a pedir, y no quiero entrar en ninguna polémica, porque el otro billete de 100 es el de Roca, no quiero entrar en ninguna polémica. Pero yo quiero que las autoridades monetarias, que las autoridades de la Casa de la Moneda, del Ministerio de Economía, puedan arbitrar todas las medidas para que, en definitiva, y medidas obviamente legales y de carácter operativo. Cuando estamos en la moneda no estamos solamente ante medidas de carácter legal, sino también de carácter operativo, para que este sea el nuevo billete de 100 pesos. Bueno, sale el billete de 100 pesos. Se corrió un top 5 en distintas redes sociales y mismo en redes oficiales que largaron después de la idea de poner a Eva en el billete de 100 pesos, preguntarle a la gente quiénes quieren esto, quién un próximo billete con la cara de te tiro. Personajes para poner. Sí, te tiro. Juana Azurduy, bueno, la historia se sabe, la lucha con el Alto Perú, hace poco, el año pasado o el anterior, Cristina le da la sube a general. Entonces ahora tenemos que es general Juana Azurduy. Y bueno, la mina muere a los 82 años más o menos y esperando una pensión del Estado. Ah, bueno. O sea, Juana Azurduy va primero. Después algo rarísimo, porque en esta englobación de top 5, digamos, aparece, lo voy a leer bien, Grierson, Cecilia Grierson. Que nadie. ¿Quién es Cecilia Grierson? Es como Marcela Brane. Es como claro, una Marcela Tauro. Yo quiero un billete de 2 pesos con la cara de Marcela, claro, Brane. Bueno, pero resulta que esta Grierson fue... Yo quiero uno con Pizarnik. La primer cirujana argentina, médica cirujana argentina. Fue la creadora de la primera escuela de enfermería. La creadora de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. Obviamente nunca laburó en el hospital de Ramos Mejía, ¿no? Sí, en el hospital de Ramos Mejía, que antes se llamaba San Roque. Y obviamente nunca ascendió, nunca pudo tener un cargo directivo ni nada, obviamente porque por ser mujer. Está pero bueno, no sabía ni quién era la mina, la googleo y pum, me apareció la historia. Bueno, no, está bueno que por lo que ay, Dios está mío. Bueno, ¿por qué? Feminista de mierda. No, porque agarró y dijo, está bueno eso. Y yo pregunté, ¿qué está bueno? ¿Que no puede ascender porque es mujer, pelado? ¿Eh? Porque no, eso lo pensé. ¿Un par de huevitos colgando, pelado? ¿Eh? El escarpelo lo agarraba igual, Se dice escalpelo en primer lugar. Segundo. Lo que sea. ¿Cómo se llama? ¿Está bueno este personaje? O sea, cumple con varios... Bueno, está bien, pero cumple con varias de estas cosas que tiene que tener un prócer. Claro, construir, sí, bueno, por generar algo. Armar un hospital, está bueno que esta mina también aparezca en un billete. Claro, sí. Aparte, no tiene que ser un billete de 100, sino que también, por el tema de la inflación, de 200, de 500, etcétera. Pero no, yo no sé si tirarla ya para un billete, pero por lo menos empezar a nombrarla, ¿no? Ah, sí, eso sí. También. Bueno, yo después quiero que me tiren un billete a mí. Claro. Bueno, tenés que ganártelo. Con la cara del líder, un billete de 5. Un billete de 101 pesos con la cara del líder, por favor. Bueno, después... No, un billete de 15 pesos. Alto guiso. Claro, un billete de 15. Billete. Ahí está. Vamos por la ley del billete de 15 pesos. Nosotros tenemos la ley del billete de 15 pesos y ya hay gente que trajo proyecto de ley con caras, con montos y todo. Rosario Vera Peñalosa también está. ¿Y esta, quién es este personaje? Rosario Vera Peñalosa fue la creadora del primer jardín, que fue el jardín en La Rioja, jardín anexo a primaria, ¿entendés? Ah. O sea, jardín, primaria, secundaria, y bueno, a partir de su fallecimiento se pone el Día de la Maestra Jardinera y del Jardín de Infantes. No, pero no. Está después igual, está Eva, que la pasamos ya por alto porque ya está en el billete, ya conocemos. Sí, no entra ya, en el ranking porque ya ganó. Claro. ¿Y quién más? Y después Azucena Villaflor, que fue la activista que fundadora de Madres de Plaza de Mayo, y bueno, muere en uno de los vuelos como... De la muerte. Ahí está. Y ella también estaba toda la historia, todo. Pero bueno, este es como el top 5. Después aparecía, pero hasta, ¿cómo se llama? Chicos, la raqueta, chicos. No sé, estás haciendo... Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. Bueno, ya nos fuimos. No, bueno, pero... Me enteré que a partir de todas estas fuentes me entero de que Gabriela Sabatini ahora es la empresaria del perfume en todo el mundo y está causando furor. Y acá todavía no se sabe nada de ella más que todas las copas que ganó. 15 años tenía cuando ganó su primer copa y por eso la ponían. A los 15 años ganó un Roland Garros, una copa de estas tan extraordinaria. Ah, sí, yo me esperé hasta los 18 años. Acá te pide perdón Nora, dice que no llores, pelado, que ya se quedó mal en la casa porque te interrumpió. Ah, está bien. Que yo te interrumpí también. No, pero igual, Nora, acá tienen la vocación de interrumpirme ellas dos porque piensan que los hombres son malas personas por claro, tener testículos. Claro, y agrega, mirá qué genia, que también esta Cecilia. Grierson es un personaje muy importante, dice, porque luchó contra la discriminación. Se no le permitían estudiar medicina a ella. Sí, porque era muy difícil. A mí me parece muy importante esto de que hoy aparezca en el billete más valor la figura de una mujer. Hoy es Eva, haya sido, me parece, que cualquiera de otras personajes, por ejemplo, Juana Azurduy, como se quería en un momento, me parece importante que aparezca esto. ¿Por qué? Porque marca un antes y un después, me parece, en la historia. Es la primera vez... Sí. Ya venimos desde y además, una primer presidenta mujer. una mujer que aparece en un billete, algo tan me importante. Me tomo el atrevimiento. No es solo una mujer. Me tomo el atrevimiento y que se lean las comillas. Hoy voy a agregar mucho esto de léase la comilla, por favor. Porque en el billete, léase la comilla ahora estas palabras, le están poniendo a la yegua, a la actriz, ¿se entiende? A la sí. A la bastarda. Ah. A la hincha de boca. A la hincha de boca, dice Walter. La hincha de boca. ¿Entendés? No, la bajamos entonces. Sí, bueno, todas estas... Léanse las comillas, ¿no? Como para que no caiga mal. No, bueno, igualmente es obvio que si ponen, por ejemplo, a esta, la fundadora madre de Plaza de Mayo, también van a salir con alguna... alguna cuestión peyorativa van a salir. Primero ahora, si que... ponen a esta otra, la enfermera, no van a saber, o sea, decir qué. Pero... ¿Qué? Bueno, pero las personas que ponen esa clase de cosas... Sí, pero yo estaba pensando, ¿no? En esto del rol de la mujer... En la política, ¿qué rol cumplió Eva? O sea, ¿qué fue algo, que una frase, algo? Pensemos, acordémonos, que una de las cuestiones es un poco del rol de Eva en la política. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de acasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. Bueno, y así pasaba la mujer de ser una mera espectadora de la actividad política a hacer política, formar parte de ese manejo de... Sí, y hay que recordar por ahí que es cuando se empieza a surgir esto del voto popular, a elegir, cuando, bueno, después es que empezamos todos los periodos del triunvirato, cuando empezó desde los comienzos, podían votar solo los hombres, y encima cuando decían, cuando se aclaraba, quienes no podían votar, chicos, hombres menores de 22 años, no podían votar los esclavos y las mujeres. O sea que, mira, es muy fuerte esto de que no pueden votar los esclavos y las mujeres. Sí, y planteándolo... Hasta los esclavos está bien, ¿viste? Pero las mujeres... Claro, planteándolo esto ya fuera de la pelea de esta guerra peronista, antiperonista, sino ver, creo que el día del revisionismo, y lo traigo de vuelta, esto del prócer, San Martín, Eva, no sé... ¿Quién se te ocurre? A vos lo imaginas y lo único que tenés presente es esa estatua de bronce dura con el ceño fruncido y que era una mina, ya te digo, era una mina que venía de un sector súper humilde, esto, la bastarda, ¿entendés? Después fue la actriz, fue la yegua, fue, o sea, toda la carga negativa por el solo hecho de ser mujer y por venir de donde venía, toda la carga negativa iba a parar a ella. Bueno, los opositores políticos... Sí. Y recordemos también que fue todo eso en vida y lo más triste muerte, es que fue muerte viva peor, el cáncer sí, en las calles. Peor. Eso fue terrible. Y bueno, hay un paralelismo, hoy se habla así de un paralelismo y se puede ver porque a Eva también los medios, con este del viva el cáncer, los medios manipularon mucha información y mucha tildeada de ella, esto de... Igual, para mí no es santa de mi devoción ni nada de eso, pero también hay que reconocer que a lo largo de la historia siempre aparece un personaje que viene y impulsa una ley para que algo cambie de manera importante, como lo es el voto femenino, como lo es en otras partes del mundo el... Ahí va, pero mira que los negros puedan entrar al cine. Mira qué importante, pero fue la primera mujer en el país que pensó en que puso en la cartera política el tema femenino, esto del mismo derecho civil para el hombre, para la mujer, y lo social. Sí, otra cosa, ¿sabés que es muy importante que haya una mujer en un billete y que no la hayan puesto en el billete de 2 pesos? Pues sería totalmente aberrante. Pero es muy bueno esto que hayan puesto que la mujer esté en un billete, porque históricamente en la sociedad patriarcal y machista la mujer no tocaba la plata. Claro. Nunca tocó la plata. Esta cosa que la plata es sucia, la plata es caca, solamente lo pueden tocar los hombres. Claro. Hoy que la mujer esté en un billete me parece espectacular, porque me parece que cambia un poco el paradigma y le ingresa a la mujer como algo que también tiene un poder, porque hablemos también un poco de esto. Si uno piensa en la plata mismo como poder, me parece que la mujer... Che, yo digo, además había un mensaje ahí que me gustaría que tomemos leas, el país favor. Si se quieren, sí, juntar, pelado, con, sí, si para. Quieren juntar yo conmigo, tengo que hacer va a leer un mensaje, por favor, podés dejar de hacer ruido. Es un mensaje mientras... que quiere, bueno, que el pelado lea, de tu amiga Nora, pelado, porque ahora es tu amiga, ya no es más nuestra amiga, porque mirá lo que dice, pelado, tenés razón, que esas dos urracas te dejen de interrumpir, no las aguanto más. Nora, los oyentes, los oyentes siempre tienen la razón. Nora, vos vas a ir en la moneda de 5 centavos cuando desaparezca, tu imagen va a ir. Ahora por eso. No, a mí me parece... Eso parece una amenaza. Gracias, Nora. No, yo digo, yo pregunto, ¿quién iba a pensar que además... ¿Quién iba a pensar que además de hacer un buen guiso, de manejar el auto, de luchar por la igualdad entre, por ejemplo, los derechos laborales, entre el hombre y la mujer, quién iba a pensar también de que hoy una mujer también podría ir en un billete de 100 pesos? A pesar de que TN diga hoy que los cajeros no sacan esos billetes porque no pasan... Bueno, pero cuando salieron las monedas de 10 centavos nuevas, que eran lisas, tampoco pasaban por el... Por los cosas, cada vez que sacan alguna moneda nueva... Lo raspa por la maquinita. No, bueno, pero cada vez que sacan alguna moneda nueva, nadie se encarga de hacer que eso funcione. Eso, y le, y para mí eso es, algo, es un detalle técnico. Acá hay otro que, mensaje. Ellos se tienen que... Porque el doctor Echagarula, nuestro doctor de cabecera, nos manda un mensaje, hace un ratito nos manda un mensaje diciéndonos que él quiere el billete de papo. Ah, yo también. Con la cara de papo, él yo quiere también el billete de papo. Así y que... también es muy... sí. Pero... Es todo como que todo va con todo. ¿Viste? ¿Vos en qué estás pensando cuando decimos la palabra? Yo me quedé pensando en esa fotocopia. Yo estoy pensando en eso. No, a mí me parece muy importante. Che, los libros al final me parece que se quedan en la olla. No, no hay ningún mensaje. No, o sea, no hay ningún final, mensaje original, no, como para que se... Nadie quiere mis libros. Hay que contarle a la gente que tuvimos un llamado, pero eran los llamados registrados, esos que hacen las encuestas televisivas. Y bueno, que llame de vuelta la estamos maquinita. Mirando a la nata, le dijimos. Fue muy triste. Ay, no, boludo. No, claro, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? La ceremonia del guiso. Claro. Y estaba la opción, ¿eh? Así que si llaman a la casa y preguntan y aparece, porque estaba la opción de la ceremonia, claro, del guiso. Escuchando la ceremonia del guiso, claro. Marque asterisco. Bueno, si usted está escuchando la ceremonia del guiso, marque uno. Sí, yo la verdad que estoy contenta. Si está viendo la estoy nata, contenta porque las mujeres ya llegamos al billete. Bueno, che, me parece que nos vamos yendo. Esta noche va a ser tranquila. Para Chagarula, papo. No nos intervinieron la señal. Podemos irnos. La puta madre. Dijiste, callate, pelado, callate. Que ya no. Yelena, alcanzame la 1270. La puta madre. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Mi rodilla, pelado, la puta. Yo la cubro. Estar al sol, Elvira, me gusta estar al sol, todo el día y todo el tiempo, me gusta estar al sol. Me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti, creo que este blues podrido que te hace sentir feliz, Elvira. Me gusta estar al sol, todo el día, todo el tiempo.